te lleno de cariño. Me gusta que me mimes, abrázame bien fuerte. Me siento diferente estando junto a ti. La noche es toda nuestra, la música nos une. Hay magia en el ambiente, las luces y la gente me acercan más a ti. No me digas la hora, no quiero saberla. No me acuerdo siquiera ni qué día es hoy. No habrá nada que opaque esta noche tan nuestra. Quiero estar en...